vida. Damos vueltas en alas del amor, al arrullo de un ritmo encantador, un ritmo de cristal que siempre nos hará soñar. Yo no sé por qué nuestras ansias inmensas de bailar se convierten en fuego pasional que la noche viene a iluminar. Solo soy de ti, tú serás de mí. Dime que es verdad. Porque tú serás mi grande amor. Dime si tú me quieres. Baila, baila más, que la música invita en su compás a las dulces ternuras del amor. Gira con el vals y embriágate, mi amor, porque pronto acabará nuestra negra locura de danzar. Pero al fin, con el sol de tu mirar, tú me alumbras.